Este es un programa de raras músicas. Operación César Pradíez, selección musical y conducción Gregorio Kasarov. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Raras Músicas, producido en Madrid y emitido por Agora Sol Radio, Radio Círculo, también en Granada por Radio Almaina en el 88.5 FM y por Club de Radio en Buenos Aires. El programa Raras Músicas es una iniciativa de la Asociación Raras Músicas, con base en Madrid, ambos dedicados a la difusión de músicas experimentales, de vanguardia, creativas, de todos los tiempos y todos los estilos. Nos gusta mucho la electrónica también, y por eso vamos a escuchar ahora a Claude Baliff. Claude Baliff es un músico francés que, en realidad, su actuación como compositor va más allá de la música electrónica que estamos a punto de escuchar. Sí, en realidad tuvo un premio de composición musical por una obra orquestal. Estamos hablando hace mucho, en 1955, en Ginebra. Pero claro, Claude Baliff, como tantos de su época y su momento, pasaron por la escuela, los cursos de verano de la ciudad de Darmstadt. Entonces allí trabó amistad, o en todo caso conoció a personas como Luigi Nono, Bruno Maderna, Luciano Berio o Karl-Heinz Stockhausen. Entonces eso implica, estamos hablando entonces de los 50, fines de los 50 ya, que hay unas tendencias electrónicas muy marcadas en la obra electrónica de Claude Baliff. También tuvo participación en el grupo de recherche musical francés hasta 1963. Vamos a escuchar ahora una de las dos piezas que compuso en este ámbito de la música electrónica. Estamos hablando de cinta magnetofónica, pero indudablemente hay objetos procesados, sus señales, a través de una electrónica en el estudio. Los temas famosos de esta época son Etude au ressort de 1961 y justamente el que vamos a escuchar, Point y Movement, puntos, movimientos, de 1962. Vamos entonces con la electrónica francesa en los 60s de Claude Baliff en Raras Músicas. Thank you. Thank you. electrónica desde Francia y desde 1962 en la obra Point Mouvement, puntos, movimientos, de el francés Claude Bolif. Claude Bolif en esta obra electrónica para la cinta magnetofónica y, como se notó claramente, objetos y efectos en el estudio. Claude Bolif aquí en Raras Músicas. Continuamos con electrónica, o casi, sí, electroacústica habría que decir, en este caso desde Europa. Vamos con el belga Leo Cooper. Leo Cooper es un señor ya muy mayor, pero todavía lo tenemos entre nosotros. Nació en 1935 en Bélgica y es uno de los pioneros de la música electrónica en general en Europa y, por supuesto, en su país. La influencia más temprana es Henri Poussin, de quien ya escuchamos alguna música y volveremos a hacerlo muy pronto en el programa, así como también Luciano Berio, recientemente mencionado en el gang de los de Darmstadt en los 50. Leo Cooper, su carrera comienza, no digamos tarde, pero nada, tenía ya 36 cuando salió por primera vez algún trabajo suyo o algunos trabajos suyos reunidos en un álbum. Hay que destacar las manipulaciones que realizó de poemas de Antonin Artaud a través de electrónica y edición de cintas. Eso es justamente lo que vamos a escuchar, no el poema de Antonin Artaud, pero sí, obviamente, un más que un poema, aquí lo que hay, ciertamente vamos a escuchar palabras, pero hay efectos vocales grabados con mucha precisión, se escuchan muy nítidamente los efectos que todos vamos a conocer, cosas que uno puede hacer, sonidos que puede producir con la boca, pero por supuesto reordenados y transformados, armados en una obra breve, 5:52, de este electropoem, justamente el poema eléctrico o electrónico, ¿por qué no? Leo Cooper desde Bélgica y su electropoem, más electrónica pero también con la voz humana en Raras Músicas. Thank you. agua. Escuchamos a Leo Cooper, su composición Electro Poem, que en realidad fue realizada en 1963 con una revisión en 1970. Lamentablemente no tenemos el dato de los intérpretes. Probablemente el tratamiento electrónico y la edición esté a cargo de Leo Cooper. En cambio, no sabemos quiénes son los hombres y mujeres que claramente participaron en esta grabación. Muy interesante, por cierto. Muy sesentas también. Leo Cooper desde Bélgica, su electrónica, su electroacústica con voz humana en Raras Músicas. Continuamos con grandes creadores. Gente original, Glen Branca, por ejemplo. Vamos a escuchar a Glen Branca, a quien tuvimos ya el placer de poner en uno de nuestros programas. Volvemos con Glen Branca en una de las grabaciones, como decía aquí nuestro amigo César, clásicas dentro de este terreno de vanguardia. Composición de vanguardia americana, pero de una manera muy particular. Estamos en 1980 y entonces hay algunos desarrollos de la música punk o post-punk, habría que decir, o ya entrando en terrenos no wave, en terrenos donde los límites entre lo que es popular y algunas tendencias más clásico contemporáneas en boga en aquella época, como el minimal, se unen en un producto nuevo. Sin ninguna duda, Glen Branca es uno de los interesantísimos compositores americanos que, además de estas tendencias, no podría decir casi minimal, también utilizó, por supuesto, y justamente a raíz de ello, la repetición, algo lo que uno podría decir ahora el drone y otras tendencias alternativas en la composición y también en la ejecución de la música. Clásicos, por supuesto, sus ensambles de varias guitarras eléctricas, donde hay una mezcla de no sé cómo se puede decir, una cacofonía industrial, pero mezclada con microtonalidad. Algo por el estilo, casi se podría decir. Vamos a escuchar a Glenn Branca a la guitarra con más guitarras, tres guitarras más: Michael Gross, David Rosenblum y Ned Sublett. Anthony Coleman toca el órgano y los teclados, dos bajos, F.L. Schroeder y Jeffrey Glenn, y un batería, Stefan Wischardt. Por supuesto, no mencionamos la palabra rock, que está presente en esta música, pero sin ninguna duda el resultado nos lleva mucho más allá también de rock, así como también más allá de minimal y de cualquier estilo que uno pueda decir. Glenn Branca es su propia persona. Glenn Branca entonces con su Lesson Number One for Electric Guitar de 1980 en Raras Músicas. We'll be right back. escuchamos a Glenn Branca, su ensamble reunido para el estudio para esta grabación de Lesson No. 1 for Electric Guitar, grabación de 1980 con un montón de guitarras, cuatro guitarras en total, incluida la de Glenn Branca, Anthony Coleman al teclado. En realidad suenan más las guitarras, ¿sí? O los bajos de F.L. Schroeder y Jeffrey Glenn, y la batería de Stephen Vischert. Glenn Branca, fallecido, lamentablemente, pudo haber durado un poco más, pero se fue el año pasado, hace todavía menos de un año. Y nada, queda su obra y queda su influencia también, porque nadie va a negar que músicas como la que escuchamos recién, 1980, dijimos, sin ninguna duda, son una influencia determinante en el sonido de varios grupos solistas, creadores en general, de los 80s y más adelante en estos terrenos entre minimal y eléctricos y más allá. Glenn Branca en Raras Músicas, producido en Madrid por Agora Sol Radio, emitido por Agora Sol Radio también, y Radio Círculo, por Radio Almaina en Granada en el 88.5 FM y por Club de Radio en Buenos Aires. Seguimos escuchando músicos que buscan nuevas soluciones a las cuestiones musicales, y nos vamos un poco más allá de 1981, también en los Estados Unidos. Tenemos aquí a Borbeto Magus, un grupo bastante extraño, dos saxos y una guitarra eléctrica. Comenzaron en 1979, siguen hasta la fecha haciendo nada. Esto es un post-punk absoluto. Esto sí es un producto total también, en realidad. No que Glenn Branca no lo fuera, pero también esto es otra aproximación al fenómeno musical desde, claro, la no wave, podemos decir. Por un lado hay improvisación libre, por otro lado hay una electricidad, obviamente de la guitarra eléctrica, una guitarra así tremenda, rugosa, que es más propia del rock. Pero bueno, nada, tendencias punk abundantes, eso podemos decir. Don Dietrich toca uno de los saxos, Jim Sutter toca el otro de los saxos. Pueden ser alto, tenor o barítono. Dominic Miller toca la guitarra eléctrica, y en esta versión de Borbeto Magus no aparece como invitado. Uno, viendo la portada, podría pensar que es uno más de la banda, y tal vez sí. Acá tenemos la formación, entonces, el trío Borbeto Magus con nada más y nada menos que Hugh Davis desde Inglaterra. Hugh Davis, uno de los grandes de la electrónica, además de la electrónica hecha por él mismo, ¿sí?, sus propios instrumentos, miembro de la Music Improvisation Company durante algunos años con Derek Bailey y Evan Parker. O sea, el currículum de Hugh Davis está plenamente garantizado, y lo que tenemos aquí es su lado más salvaje, ciertamente, en 1981. Concordat número 11 es el nombre del tema. Vamos a escuchar entonces Borbeto Magus convertido en cuarteto, dos saxos, guitarra eléctrica y Hugh Davis a la electrónica en Raras Músicas. Escuchamos a Borbeto Magus en 1981, apenas dos años después de la formación del grupo. Concordat 11 es el nombre del track y Borbeto Magus con su formación clásica, única en realidad, Don Dietrich y Jim Sutter a los saxos y Donald Miller a la guitarra eléctrica. En esta edición, con Hugh Davis a la electrónica, presumimos que, como dijimos antes, su propia electrónica, sus propios instrumentos y lo típico de Borbeto Magus, esta ola de sonido brutal. Ciertamente la grabación tal vez no sea de las mejores, pero claro, también hay que reconocer que es muy difícil tomar un registro de tamaña locura, que es lo que tiene Borbeto Magus y por lo que siempre estuvieron, solos o colaborando con todos. Colaboraciones interesantes, Borbeto Magus con Peter Cobalt o con Tristan Hunsinger o con Boyce Crack, uno de los grandes, sin duda, poco conocido, siempre debajo del radar, pero muy interesante la propuesta de Borbeto Magus. Vamos a cerrar nuestro Raras Músicas de esta emisión con el trío de Matthew Shipp Trio. Matthew Shipp está más asociado al jazz, sin ninguna duda. De todos modos, algunas de sus aventuras musicales, especialmente en solo piano o en algunas instancias de su trío, van más allá, aún más allá de la libertad del free jazz, ¿sí? Nosotros tenemos aquí un track de su álbum Signature, que es el disco más reciente de Matthew Shipp, como dijimos antes, en este caso con su trío. El trío de Matthew Shipp en 2019 consta de Michael Bisio al contrabajo y Newman Taylor Baker a la batería. Es cierto que, como dijimos antes, viene del jazz Matthew Shipp, aunque ha colaborado con todos, con DJ Spooky y con David Ware, bueno, ahí ya estamos más en el jazz, o William Parker. Pero en esta instancia del trío tenemos una composición colectiva espontánea, o sea que es una improvisación libre. De todos modos, improvisan en busca de la forma y ciertamente la encuentran y ciertamente van más allá de lo que uno espera del free jazz, sumergiéndose ya en, uno diría, solo la música. Tonos de clásico y de quién sabe qué en la mente privilegiada de Matthew Shipp, Michael Bisio y Newman Taylor Baker. The Way es el nombre de este track, El Camino, Matthew Shipp Trio en Raras Músicas. Thank you. improvisación colectiva desde el free jazz, sin duda, pero improvisación, muy improvisado, por el Matthewship Trio, con Michael Bisio al contrabajo, Newman Taylor Baker a la batería y, por supuesto, Ship al piano, de su más reciente grabación, o en todo caso, edición más reciente de 2019, The Way, El Camino, eso es lo que escuchamos. Así terminamos nuestra emisión de hoy. Gracias por vuestra compañía y os esperamos en la próxima. Este fue un programa de Raras Músicas, operado por César Pradíez, con selección musical y conducción de Gregorio Kasarov. Chao. Oh,